Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a otro programa muy especial de Website Stories con una invitada de lujo con la que tuvimos el honor de hablar en nuestro anterior programa y que aquí nos va a regalar unas claves muy importantes para vivir la vida con humor. Maika Jurado, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Kaixo, ser modus. Aquí estamos David Fernández. Hola, hola, hola. Y David Zalday, como siempre, a la torre de control. Maika, sacar una sonrisa es un arte, ¿no crees? Y es un arte además que tú llevas practicando desde hace 20 años con tu trabajo como actriz. Eres una de las artistas más polifacéticas del panorama internacional, que quede claro, ya lo hemos dicho, y además de haber sido galardonada con muchos premios por tus monólogos, el humor es algo muy importante para ti. Es una herramienta emocional que tú utilizas muy bien y que además te ha llevado a convertirte en formadora, en instructora. Cuéntanos un poco cómo abordas tú el tema del humor y sobre todo, háblanos un poco sobre la risoterapia, que sé que es una técnica muy interesante que además nos puede aportar muchos beneficios psicológicos y emocionales. Yo conozco muy poco de la risoterapia, pero sé que tú nos vas a iluminar con tu sabiduría. Bueno. A ver, es que son dos cosas muy diferentes. Por un lado está la risoterapia, que es la suma de permisos y el juego para entrenar la risa, igual que entrenamos, salimos a correr y no nos persigue un mamut, salimos a correr porque nos apetece. La risoterapia es entrenar la risa, luego ya hablaremos más extensamente de eso. Generar la risa de una manera física, ¿vale? Entre comillas, fingida, ¿de acuerdo? Y los cursos de humor como herramienta emocional que yo doy es utilizar el humor, es decir, la parte psicológica, la parte del humor, para distanciarte un poco del drama. Yo te cuento cómo llegué a esto. Yo siempre he sido la que me dejaba un novio y nos meábamos de la risa de cómo me había dejado el novio. De hecho, tengo una anécdota que me sucedió con David Zalday. Una vez a mí un novio me dejó en la puerta del cine porque no echaban nada, David Fernández, que lo sepas. Ese hombre llegó a la... ahí vio la cartelera y dijo, es que no echan nada. Nada y que a él le gustara. Dice, me voy a ir. Llevábamos un año, ¿eh? Y yo digo, bueno, pues chico, pues nos vamos, si no echan nada, pues nos vamos a otro sitio. No, Maika, es que ya no quiero ver nada más contigo, adiós. Y se fue corriendo, un año después. Maika, pero ¿qué había en la cartelera ese día? ¿Qué había en la cartelera? ¿Qué había en la cartelera ese día? Es que esa fue tu pregunta, yo llamé a David Zalday llorando, porque, ay, me ha dejado, yo no entiendo nada, porque qué he hecho mal. Yo no había hecho nada mal, ese tío era tonto y había sido tonto toda la vida, ¿sabes? Le faltaba un verano y el que viene no era el suyo. Pero en ese momento David Zalday me dice, pero mujer, ¿qué echaban en la misma pregunta que me ha hecho ahora, ¿qué echaban? ¿Y sabéis qué echaban? Torrente 3 y Bambi 2. No me extraña que el chico se fuese corriendo, también te lo digo, ¿eh? Claro, entonces David Zalday me dijo una frase que yo me meaba de la risa en aquel momento mientras lloraba, que era, películas como Torrente 3 están acabando con las relaciones en este país. No, quiero decir, o sea, es una película que es un éxito a nivel económico, pero claro, sí. Ese hombre yo creo que de repente tuvo una epifanía ahí en la puerta del cine y dijo, eso tiene que acabar. Y además que se fue corriendo, que lo mejor es que se fue corriendo. Yo creo que Santiago Segura debería de contar conmigo para resarcirme. En el siguiente torrente, que habrá torrente 250, estaremos ahí, pues debería de contar conmigo Santiago Segura. Yo creo que para resarcirme. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de distanciarte del dolor en un momento de drama. No siempre se puede hacer, y yo también soy defensora de que hay momentos en los que hay que vivir el dolor, aceptarlo, y que no hay emociones negativas ni positivas. Yo creo que todos tenemos que pasar por todas las emociones. Por el enfado, por la tristeza, por cosas, por la ira. Y hay que pasar también por la alegría, hay que transitar, que también solamente alegría no puede ser. Todo fiesta, alegría, fiesta. Alegría en las justas. Que que bastante bonita es la vida ya de por sí. Pero Maika, yo creo que es muy, muy importante esto que has dicho, porque sí que hay anécdotas, hay situaciones que en el momento en el que nos ocurren son dolorosas, nos perturban, nos dañan, y que casi de manera instantánea, según como nosotras seamos, las podemos transformar en algo humorístico, sobre todo cuando llamamos a ese amigo o amiga que sabemos que nos va a servir un poco como, más que como paño de lágrimas, como otra parte, ¿no?, que nos va a hacer ver el humor en esas situaciones. Pero yo sí que creo que igual todas las cosas que nos pasen, o muchas de ellas, aunque en el momento las tengamos, como tú bien has dicho, que vivir con dolor, con el tiempo sí que tenemos que intentar verlas de otra manera, ¿no? Pasarlas igual por un tamiz diferente, intentar darles ese toque de humor que nos va a hacer recordar pues, esa tragedia o ese momento doloroso como algo bueno, pues que incorpora a nuestras vidas sin que nos haga daño, sobre todo, ¿no? Mira, ahí hay algo que yo aprendí cuando empecé a escribir monólogos. Lo primero que te enseñan, y lo sabrá mucha gente de la que nos está escuchando, vamos, no es ningún secreto, la comedia es verdad, dolor. Cuanto más verdad y más dolor haya, más comedia hay. Y distancia, porque ahí tú le pones el punto de distancia. Yo, por ejemplo, hablo en mi monólogo de ser mujer y tener la nariz grande. Hay verdad, porque tengo una tocha que lo flipas. Hay dolor, porque, hombre, a mí me gustaría haber tenido esa naricita así rollo chupi güey, ¿no? Y hay distancia, ¿por qué? Porque no lo cuento desde el drama. Lo cuento dando un paso atrás y viéndolo todo como una secuencia divertidísima de lo que es ser mujer y tener la nariz grande, ¿no? Que un hombre con nariz grande es nariz grande. Sin embargo, una mujer con nariz grande es nariz grande. A ver cuándo te opera, guapa. Y a partir de ahí desarrollo todo lo que es para mí tener la nariz grande, ¿no? Y todo lo que pasaba en los cuentos, ¿no? Que la narigona siempre era la bruja, jamás una narigona fue princesa. Pero ahí hay un punto de distancia. Si yo lo contase como, porque la nariz, porque date cuenta, porque ahí no habría distancia, yo estaría metida adentro. Entonces, yo lo que enseño en los cursos de humor como herramienta emocional, entre otras cosas, ¿vale? Entre otras cosas, esto es una simple pincelada que vamos a dar aquí. Es que esa distancia la podemos tomar siempre. Como tú bien decías, David, todas las anécdotas tienen el punto de comedia y en su momento han sido dolor. Yo es el ejemplo que le pongo siempre a mis alumnos. Por ejemplo, tú has ido al hotel y el hotel no tenía nada que ver con el de la foto. Cuando tú vuelves, normalmente lo que le cuentas a los amigos es, bueno, el grifo, tú no sabes cómo iba aquello, echaba agua, bueno, y no podíamos dormir. Lo cuentas ya con una distancia y tiene un tamiz de humor. En el momento, a ti no te hace ni puñetera gracia el hotel. Estás hasta las narices de que el agua caiga, de dormir mal, te parece que te han timado, y luego tomas el paso de la distancia. Entonces, yo os voy a animar a que cada uno contemos una anécdota para que veamos esto de la distancia y luego vamos a hacer otra cosita. Para que a ver, así también, si a la gente que nos escucha le puede servir un poquito esto que estoy diciendo. Yo voy a contar una anécdota, si te parece, ¿sí? Que además, bueno, tú la conoces de sobra porque es una anécdota compartida, por así decirlo. Nosotras cuando vivíamos en Madrid, como ha contado Maika en el anterior programa, solíamos frecuentar un bar, una tasca, con todo el cariño lo de tasca, porque es un término que para Maika y para mí es como, ¿no? Tasca es igual a maravilla de lugar. Tasca es igual a maravilla de lugar. Un sitio donde teníamos un camarero que siempre nos atendía, que continúa atendiéndonos cuando yo voy a Madrid y que además es amigo nuestro, por así decirlo, Emilio, al que le mandamos un beso fuerte desde aquí. Su bar se llama El Ogalo, vamos a hacerle publicidad, por favor, Emilio, que vayan al Ogalo, hay unas tapas buenísimas. En la calle Pelayo, anteriormente a montar en su propio negocio, él trabajaba en un bar de la calle Hortaleza, que Maika, yo y yo creo que la mayoría de los muertos de hambre modernas y gente del colectivo LGTBIQ+, y de otros colectivos, pues frecuentábamos, sí, porque nos trataban fenomenal y sobre todo nos daban de comer, que es algo que a mí, por lo menos, era lo que más me importaba. Era un lugar donde, además, nosotras, vamos a decirlo, acudíamos siempre cuando teníamos alguna primera cita con alguien, algún ligue al que queríamos testar, por así decirlo, ¿no? Queríamos ver cómo se hallaba en nuestro ambiente. Muchas veces, además, algunas de manera consciente, es decir, premeditadamente, quedábamos allí por separado. Sí, sí, sí. Y también nos usábamos un poco como, ¿no?, como forma de ver qué impresión nos daba el ligue del otro y de la otra. Bueno, y luego Emilio, que también ya era el camarero, ya era cómplice, te hacía gestos. Se iba el otro al baño y me decía: Maika, este chico no es para ti, yo no sé cómo has quedado con este, Maika. Bueno, pues no es una anécdota realmente trágica, porque yo creo que ya, afortunadamente, creo que eso va en mi genética, al igual que en la tuya, y ya hay cosas que las vemos venir, vemos la tragedia a lo lejos, y cuando la tenemos cerca ya hemos hecho ese trabajo y ya lo estamos disfrutando desde otro punto de vista, que yo creo que es muy importante, es una habilidad que se trabaja, pero que también se tiene, ¿no? Y recuerdo yo una cita que tuve. Y me fui al bar de Emilio. Claro, tú ibas al bar de Emilio, lo primero que hacía, bueno, no había ni que pedirle nada, te ponía una caña directamente. Te ponía una caña acompañada, por supuesto, de lo que realmente tú querías, tú esperabas cuando ibas al bar de Emilio, que era las croquetas, el pincho de tortilla, la empanadilla, bueno, todo ese sinfín de cosas que pues amenizaban esa caña. Bueno, yo entro con este chico al bar, me pido una caña, evidentemente Emilio ya está poniendo dos cañas y este muchacho dice: no, yo cerveza no bebo, yo quiero una Coca-Cola light. Y entonces, claro, yo creo que o sea, casi se le acaba el barril de la cerveza. Bueno, aquello él no entendía, porque claro, era como: ¿con quién has venido? ¿Con quién has venido? ¿Y por qué? Exactamente. Pero peor que la Coca-Cola Light, creo recordar que ese muchacho no comió tapa, porque mira, no. Lo de la Coca-Cola Light se lo podíamos haber perdonado, sí, pero que no tocase las tapas. Pero no solo que no tocase las tapas, Maika, sino encima era, o sea, lo peor de todo fue la mirada de asco que ponía viendo cómo Emilio sacaba el plato con las croquetas, el plato con las empanadillas, el plato con la tortilla, y su mirada de asco ya continuó y se acrecentó cuando vio que yo, evidentemente, daba buena cuenta, no solo de mi parte, sino de la suya. Porque evidentemente no se iba a quedar nada en ese plato. O sea, yo estaba... Hombre, no, que tú y yo somos vascos, ahí no se queda nada. No. Además, en ese momento, Maika, tú tienes que decidir entre sufrir por una persona que no conoces, por un muchacho que estaba de muy buen ver, lógicamente, porque vamos, no comía nada más que nada, aire y Coca-Cola Light, o decir: bueno, pues me voy a reír y me voy a ir pues comido, merendado, y si te apuras, casi cenaba a casa. Así que sí, bueno. Sí. Pero sí que hay un momento, vamos a analizarlo con lo de verdad, dolor y distancia. Hay verdad, hay una verdad absoluta, yo lo corroboro, sí, que esto ha sido así. Hay dolor porque hay una expectativa, cuando tú quedas con alguien siempre hay una expectativa, ¿no?, de que eso vaya bien y tal, y cuando de pronto hay un desengaño de que esa persona de pronto no tiene nada que ver contigo, porque alguien a quien no le guste comer tapas no puede salir ni conmigo ni con David Alday, que quede claro aquí en Antena, que quede claro. Y creo que con Fernández tampoco. No, con nadie del norte, creo, en general. A ver, yo no sé si estoy en un momento como para cerrarme más puertas todavía, Maika, o sea, quiero decir que yo igual podría hacer un pequeño esfuerzo, pero muy pequeño, y además, claro, pues si vamos a que esa cita era para eso, o sea, tampoco yo tenía pretensión de nada más que de pasar un rato agradable, que es una manera de decir, pues echar un casquete después. Pero es que yo ni siquiera eché el casquete, pero porque yo no quise, ¿eh? Porque es que, hombre, ahí yo tomé las riendas de la situación, me pasé por todas esas fases mientras me comía la croqueta, la empanadilla, el picho de tortilla, y me pedía la segunda caña, porque ahí el que tenía que sufrir era la otra persona, y yo dije: aquí no va a echar un casquete nadie, porque el muchacho encima yo creo que se pensaba que había posibilidades de, porque me dijo al loro: bueno, cuando termines nos podemos ir a otro sitio. Y yo dije: no, estás muy equivocado, aquí yo no voy a terminar, aquí yo no he hecho más que empezar. Y fue cuando le pedí la segunda caña a Emilio, que ya me la había preparado, y puso la siguiente ronda de cada tapa con cara de Moraleja, a David Alday hay que comer la croqueta. Hay que No, muy fuerte. Con David Maica, Alday hay que comer croqueta. Si no, no, no, no, toda la razón, cariño. Pues un ejemplo de verdad, dolor y distancia, que es anécdota hoy. Vamos a escuchar al Fernández, que estoy yo intrigada de ver que, porque claro, las de David Alday me las conozco casi todas. Somos amigos hace pues 20 años. Pero el Fernández, a ver, cuéntame, Fernández, ¿qué? Pues lo mío pasó durante unas vacaciones que organizamos. Yo trabajaba con una amiga, trabajábamos en un bar juntos y llevábamos todo el año planificando unas vacaciones. Y íbamos a ir, en un principio solo ella y yo. Al final se nos juntó un amigo que vive en Londres que decidió, ah, pues sí, yo también me junto, venga, vale. Y un día estábamos comentándolo en el bar y dos clientes con los que nos llevábamos muy bien nos dijeron, ah, pues nosotros tampoco tenemos nadie con quién irnos, pues si no os importa, nos juntamos con vosotros y también vamos. Pero qué horror. Y le mastica la tragedia. Bueno, son majos, no sé qué, total, pues más barato nos saldrá el apartamento, total, pues ya, bienvenido. Por egoístas. Y de repente, no se da cuenta de qué, apareció una amiga con la que no teníamos mucha relación, un día se pasó por el bar y nos oyó también comentarlo y esta sí que se... No le dijimos nada de que se viniese ni nada. Esta directamente se acopló y dijo, yo también voy. Y fue como, no te hemos invitado. Pero bueno, no te vamos a decir que no para no quedar mal. ¿Ah? Entonces, pero organizasteis un autobús, ¿no, Fernández? Porque claro, es que ya, ¿cuántos sois? Alquilamos una furgoneta y fuimos... ¿En serio? O sea, ¿alquilaste una furgoneta de verdad? Alquilamos una furgoneta para irnos a la manga del Mar Menor. ¡Ay, por favor! Los seis, pasamos de ser dos a ser seis. Ni muerto hago eso. Imagínate el cuadro, el viaje hasta la manga del Mar Menor, todo en furgoneta ahí como si fuésemos, no voy a decir qué. Bueno, el viaje, un cuadro, un calor, una incomodidad en la furgoneta, sin palabras. Llegamos allí, nos metemos en el apartamento. Bueno, pues repartimos las habitaciones como medio a sorteo, que era como a nadie le tocó con quien quería. Por querer hacer un sorteo y no decir tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí, cada uno que vaya con quien quiera. Se mascaba la tragedia y evidentemente se mascó la tragedia. La amiga que no quería a nadie invitar, se pasó como tres días de after, no la vimos el pelo en esto. Bueno, no molestó. Yo creo que fue la mejor decisión tomó, no, ¿eh? No molestó, sí, cuando volvió después de los tres días de after... Quería irse a no sé dónde, a no sé cuál, y nosotros ya habíamos planificado 8.000 viajes a la playa, y era como, no, nosotros no queremos ir a nada de eso. Si quieres irte, te vas tú sola, como te has ido los tres días restantes. Pero es que resulta que los clientes que eran también del bar eran dos primadonas, a cada cual más, y querían irse a no sé cuál, una que es a ver al chico que le gustaba a Benidorm, el otro quería cepillarse a mi amigo el de Londres y mi amigo el de Londres no quería. Bueno, pero qué puterío es ese. Mi amigo el de Londres, que es blanco, tipo Edward Cullen en Crepúsculo, estuvo una hora al sol y se puso como un tomate, fue a la farmacia porque le había sentado fatal, le debió decir el de la farmacia que le había dado intolerancia al sol, entonces se pasó todas las vacaciones encerrado en el apartamento viendo Pasión de Gavilanes. Aquí hay verdad, dolor y distancia. O sea, por ¿dónde está el humor en todo qué esto? Maravilla. Porque a mí me parece todo trágico, ¿eh? Qué maravilla. El humor. Qué maravilla. Pues que al final la del after se pasó la mitad de las vacaciones en el after, el otro la mitad del tiempo en el apartamento viendo Pasión de Gavilanes, las dos primadonas en un lado de la playa a su rollo y mi amiga y yo en el otro lado en un pedaló con croquetas porque había un millón de medusas, por cierto, porque el agua estaba como en pis y había un millón de medusas. Algo peor. Era una situación inmejorable. Bueno, pero se iba sumando. Claro, y como luego hicisteis cada uno vuestro plan. O sea que si hubierais sido lo suficientemente asertivos desde el principio, hubierais dicho, vale, oye, pues nos va a salir más económico. La furgoneta yo no lo veo, porque mira, pues igual hubierais sido más cómodos de otra manera. Pero el apartamento salía más económico. O sea, era un poco compartir, cada uno hacer su plan diferente y luego no molestaros. Yo me hubiera ido con la del after. Por supuesto, pero me encanta aquí David Alay que dé lecciones de yo no hubiera hecho tal cuando se ha visto en mil fregados de estos, que claro, la gente ahora cuando nos escucha estará pensando, pero pues a mí me parece maravilloso, David. O sea, esta anécdota, porque claro, tú volviste más cansado, o sea, tú estabas deseando volver al bar, tú estabas en la playa diciendo, por favor, ¿cuándo vuelvo a trabajar? Cuando, realmente me lo pasé bien cuando me quedo sola con la amiga con la que al final iba a ir en un principio y estábamos solos en la playa, en la pedalo, aunque hubiese un millón de medusas. A ver, pero realmente es que fueron los mejores momentos. A ver, la pedalo, que es esta cosita que haces tú con los pies. Lo de los pedales. La pedalo, a mí, la pedalo. Pero escucha, Maika, no sé si tú quieres contar, yo te doy permiso, ¿eh? Si quieres contar, porque lo del after a mí me ha traído como recuerdos, yo ya no trabajo cosas de esas. Yo ya tengo una vida muy seria, donde entrevisto a personas y personajes como Maika Jurado, maravillosa reina de la comedia, pero yo sé que tú has tenido drama conmigo, no sé si tú querías contar esa anécdota o no. Porque... Bueno, es que dramas entre David Falda y yo ha habido muchísimos, tengo que decirle aquí a la audiencia. Pues una vez yo tenía... A ver, ya no vivíamos juntos, porque durante una etapa en Madrid vivimos juntos, y yo tenía las llaves del apartamento de David Falda, y porque había mucha confianza, yo tenía las llaves de su casa, y bueno, pues teníamos esa... No, las tenía su vecino de arriba, pero yo tenía permiso para cogerlas si necesitaba algo, estas cosas. Su vecino de arriba, que por cierto había sido su ex, o sea, una historia aquí maravillosa, que este chascarrillo no os lo cuento. No voy a seguir por ahí. No sigas por ahí. Pues resulta que yo llamaba a David Zalday, en aquella época no había WhatsApp, para que veáis si somos mayores, y David Zalday no me cogía el teléfono, y al día siguiente tampoco, y le dejaba un SMS, date cuenta. Ay, mía, y David Zalday en aquella época, no contestaba, entonces me encuentro con un amigo común y le digo, oye, ¿sabes algo de David? ¿Lo has visto? Y dice, no, pues le llamé ayer y no me cogía, y ya me empecé yo a preocupar, porque yo tengo que decir aquí que soy muy madre y muy preocupadora. Entonces yo de pronto veía que David Zalday estaba muerto dentro de su casa y que no habíamos ido. Entonces le pregunto al vecino, ¿ya has visto a David estos días? ¿Sabes si está por ahí? Y me dice, no, tía, y es curioso porque habíamos quedado y no se presentó. Y a mí ya me entró de todo. Digo, dame las llaves que vamos a entrar. Porque yo me imaginaba, os lo juro, yo tenía un mal rato el corazón a 100, que David Zalday estaba muerto en su casa y que no habíamos ido a asistirle. Así que yo me voy con el amigo brasileño de David Zalday y el ex... a abrir la puerta de David. Se llama allanamiento de morada, tú lo sabes. Y yo, David, y nada, y estaba la cortina de la ducha como doblada, súper rara, y yo os juro que, bueno, claro, es que he visto mucho Psicosis. Entonces yo creía que iba a abrir la cortina de la ducha y que David Zalday iba a estar muerto allí. Abrí la cortina de la ducha con un mal rato tremendo, y David Zalday resultó que estaba de fiesta, de empalmada, de no sé cuántos días, y bueno, que simplemente pasaba de nuestro culo, que cuando apareció, casi no, vamos, la bronca que le echamos, el brasileño, el arriba y yo, que yo era, pero llama, yo como las madres, pero dinos algo. Pero escuchad, es que tú lo has dicho al principio de la anécdota esta, que es, ya me pensaré luego si la emitimos o no la emitimos, porque... Mucha gente implicada ahí. Y bueno, y la de los 3 días implicada, que ni te cuento. Pero en aquella época no había WhatsApp. Entonces era muy complicado, porque tú ahora con un WhatsApp, tú solucionas, tú dices, ay, mira, es que me siento... O con una nota. No me cuentes movidas. Podías haber cogido el teléfono y decir, oye, mira, que ya apareceré. No. Bueno, como veis, es que, a ver, esto se lo estamos contando a todo esto, para que veáis que hay verdad, dolor y distancia. Lo contamos. Yo en ese momento estaba súper enfadada con David Zalday. David Zalday luego también estaba enfadado porque habíamos entrado en su casa. Aquí estamos enfadados todos. Y ahora lo contamos con distancia y nos reímos todos. ¿Por qué? Porque hemos dado el paso de la distancia. Y lo que yo quiero que aprendamos a hacer es que muchas veces el paso de la distancia no le hace falta el tiempo, lo podemos hacer en el momento. Por ejemplo, a ti se te cae el café con leche, encima cuando te vas a currar, que te queda nada, llegas tarde, hay un microsegundo ahí en el que tú puedes decidir o reírte o cagarte en todo. Ese microsegundo tú puedes tomar las riendas y decir, voy a tomar la distancia, esto es un, venga, me voy a reír. O puedes entrar en el bucle en el que estamos acostumbrados, porque es un recorrido que hacemos, que nuestras neuronas ya hacen, que van al enfado, con la prisa que yo tengo, el pobrecito yo, todo me pasa a mí. Se te cruza la señora en el metro, que es que se pone delante, que tú puedes o enfadarte o en ese momento decir, pero bueno, para las vías. Ahí está, es es reírte y decir, pero ¿dónde irá ella? Pero mírala, pero hacer, dar el paso de distancia. Yo siempre digo que es ver tu vida como si fuera una serie de televisión. Si viéramos nuestra vida como si fuera una serie de televisión, nos llevaríamos mucho menos berrinches. Yo ahora cuando termino una relación con alguien o tal, pienso que era un actor que había venido a hacer un cameo. Sí, no, es una maravilla, pero es que es así. Entonces le quito peso al momento. Es un resorte, pero sirve. Y creo que nos puede ayudar esa distancia, que no siempre se puede tomar y no siempre se debe. Ojo, ¿eh? Ojo, sí, yo creo que sí, también sí, hay sí. que vivir los momentos de dolor y hay que dejarse vivir la frustración sí. y no hay que huir de las emociones estas que tenemos como negativas. Y yo creo que David, el Fernández, cuando nos contaba, ¿no?, que habían ido el viaje de mierda, el tal, pues probablemente en ese momento tendría todo el agobio con todo el derecho del mundo, que además hay que vivirlo. Pero luego es hacer la distancia y decir, pues mira. Y os voy a contar una cosa maravillosa que a mí me dio la llave de que estoy en un camino correcto. Yo siempre le pido a los alumnos, doy clases en varios centros, entre ellos el Instituto Europeo de Psicología Positiva, y le pedí a los alumnos, como hoy, que me contaran una anécdota, algo que en un momento hubiera sido muy doloroso. Y una chica de verdad se metió al lodo y nos contó que ella se había quedado viuda en agosto. El marido había tenido un accidente de tráfico, un matrimonio que estaban súper bien, que se querían muchísimo, un accidente de tráfico y muere en el momento. Y en marzo era el cumpleaños del niño, el primer cumpleaños sin el papá. Un momento súper duro y estamos hablando de algo en lo que realmente hay dolor. Y entonces fuimos al centro comercial a comprar bombones para las profesoras, porque en su colegio siempre llevan bombones cuando cumplen años. Dice, llegamos al supermercado y el niño, mamá, estos. Y yo, esos no, hijo. Mira, ¿por qué no coges la caja roja? Y el niño, que no, mamá, que quiero estos. Y yo, a ver, cariño, los Ferrero, mira qué bonitos. Que no, mamá, que quiero estos. Y yo, cariño, ¿y estos qué? Mamá, ¿pero por qué no quieres estos? Y dice que le dijo, cariño, porque son los bombones de la viuda, ¡de la viuda! ¡Oh! En ese momento. Ay, ¡qué fuerte, dice, por favor! Esta historia es preciosa. Dice, el niño me miró desde abajo y me dijo, mamá, pues a lo mejor son los que tienes que llevar. Entonces, dice, bueno, Maika, yo cogí todo el surtido de la viuda. Estábamos en marzo, yo me llevé los mazapanes, yo me llevé todo lo de la viuda, ese colegio. Mira, yo me miraba porque aparte, verla con la emoción de la pérdida, que no quiere decir que no te duela esa pérdida, quiere decir que estás dando un paso. Entonces, dice, yo me presenté con todo el surtido. Dice, bueno, dice, y ese día pasó algo maravilloso, y aquí es lo que yo me quedo. Dice, ese día las profesoras salieron meadas de la risa cuando vinieron ya después de que el niño les hubiera dado eso, y a partir de ese día me dejaron de mirar con condescendencia. Porque ¿qué pasa? Sí. Cuando alguien está viviendo un momento tan doloroso, a veces no sabemos reaccionar y entonces nos distanciamos. Claro, esta persona estaba viviendo un momento que pues las profesoras sabían que era muy duro y no sabían cómo llegar. En el momento que ella dio un paso para reírse de su situación, que no quiere decir que ella deje de echar de menos a esa persona que ha sido el hombre de su vida, que ha sido el padre de su hijo, que simplemente ha abierto una brecha ahí para hacer una pequeña distancia porque tiene que seguir viviendo y seguimos aquí. Yo siempre digo que la risa ilumina los túneles oscuros en los que nos mete el viaje de la vida. Yo me he pasado muchas noches de hospital con mi padre, muchos días, Entonces, no quiere decir que a mí no me duela haber pasado esas noches de hospital. El hecho de poder hacer la distancia y verte allí con el camisón remangado, la enfermera entrando, poder hacer en ese momento esa pequeña distancia y poder dar el paso atrás te ayuda a salir de esa situación que es tan negativa, porque tú puedes elegir o meterte en el bucle de qué mala suerte, porque fíjate lo que me ha pasado, porque tener que estar aquí en el hospital, qué mierda, o puedes en un momento, no en todos, porque también hay que vivir el dolor, hacer esa distancia como hizo esta alumna, que me parece, o sea, esta anécdota me parece que debería estar en los libros de aprender a vivir, que deberíamos de tener libros de aprender a vivir. Dicho esto, podéis seguir con la entrevista. Ole. Yo creo que hay una frase que define muy bien todo esto que estás diciendo, que es, la vida es como una serie de televisión. Nunca vamos a saber cuándo se va a dejar de emitir. Hay que disfrutar de cada día como si fuese el último capítulo. Sí, es así. Disfruta del capítulo de hoy. Yo siempre digo, bueno, a ver qué figuración viene hoy. Y esto que has dicho antes del novio, el cameo del novio, es muy divertido porque nosotros que somos muy frikis, tú también lo eres, porque además eres muy, muy de series y de pelis y de tal, pero esto de ver tu vida como una serie de televisión, yo hubo una época en la que hice como un balance estaba hablando con un amigo y hicimos un balance de mi vida amorosa, que yo la veía como un fracaso. Bueno, la veía y lo era. Pero bueno, las caras de Maika. Ahí tendría mucho que decir, pero no voy a entrar. Cada temporada aporta algo, que estamos hablando de un conjunto, claro, de la serie, y cada temporada, pues tal. Entonces, yo en aquella época, bueno, siempre he sido muy fan de Buffy Cazavampiros. Pero en aquella época yo estaba, pues estaba todavía la serie emitiéndose, estaba con todo el fanatismo ahí a tope, ¿no? Y veía además la serie con otro amigo de Madrid. Y con Félix, ¿te acuerdas? Que comentábamos mucho, sí, y tal. Sí. Y entonces, él me dijo una vez, mira, tú eres como la Buffy. La Buffy en la primera temporada, pues ella está, pues eso, a lo suyo, que si no sé qué, que si buscando, que si tal. En la segunda temporada está con el amor de su vida, este que, bueno, el que ella piensa que va a ser el amor de su vida, pero no sé qué. Luego hay drama, ruptura, parece que nunca se va a recuperar, parece que no va a conocer a nadie. En la tercera temporada ya está, pues un poquito como más suelta, más para afuera, y que no le quiere ni con uno ni con otro. En la cuarta, ella tiene al novio ese buenísimo, que es como perfecto, no sé qué. ¿Qué pasa? Que ya pasa de él. Es aburrido. Porque el novio es buenísimo, perfectísimo, guapísimo, pero ella pasa de él porque pues, aburre, no le pone. En la quinta, bueno, la quinta ya muere, o sea, hay un drama. En la sexta, relación tóxica. Quiero decirte, al fin y al cabo tú dices, bueno, pues mira, mi vida, mi camino del héroe, ¿no? Mi viaje de descubrimiento pasa por todas las etapas que, claro, tiene que pasar. Y cada personaje que entra y que sale, pues va aportando algo. Cada persona que entra en nuestra vida entra por algo, ¿no? Esto es parte de la filosofía también, por ejemplo, que tienen los yoguis. Y yo creo que es verdad, ¿no? Que cada persona que entra en tu vida entra por algo y entra como una parte, tiene una parte de guión, ¿no? Tiene su texto. Lo que sí que hay que hacer es aprovechar, ¿no? Eso que nos aporta la vida, tanto lo bueno como lo malo. Tú lo has dicho, que esa manera, ¿no? De distanciarse nos permite también que las personas desde fuera, la gente más cercana, también sienta ese puente hacia nosotros, ¿no? Sí. A veces nos cerramos en el dolor y desde fuera no sabemos cómo acercarnos a la gente que queremos, ¿no? Y cuando la propia persona emite, ¿no? O es capaz de romper, es capaz de salir y desde el humor decir, bueno, oye, estoy aquí, estoy sufriendo, pero oye, soy capaz de reírme un poquito de esto, ¿no? Vamos a reírnos juntas. Yo siempre digo que esto es como si vieras un cuadro, ¿no? Si tú ves las Meninas y te pones en el Prado, te pones al lado, ves una serie de detalles, ves unas cosas. Pero cuando vas tomando distancia y te vas a la otra punta de la sala, ves otras cosas. Entonces yo lo que propongo que hagamos es que tomemos esa distancia y que veamos otras cosas. Una cosa que quería decir antes ya de pasar a la risoterapia, que si no a lo mejor no nos va a quedar mucho tiempo, también sobre el humor como herramienta emocional, es que lo podemos utilizar mucho en la comunicación. A mí en la comunicación de pareja, que hemos hablado mucho de pareja, me parece muy importante utilizar el humor para salvar escollos, incluso en la amistad. Cuando tienes un roce con una amiga, con un amigo, es mucho más fácil decir, anda que ya te vale, que no llegas tú a tiempo, en vez de, joder, porque es que desde luego te tengo que estar siempre esperando. Hay un punto en el que estás diciendo lo mismo, pero de una manera en el que dejas un marco más amplio al otro, en el que te muestras más flexible. Con el humor nos mostramos más flexibles, independientemente de que estés diciendo algo que a lo mejor te resulta incómodo decirle a la persona de quiero que llegues siempre a la hora, ¿no? Que a lo mejor en algún momento hay que ponerse realmente asertivo, ¿no? Es una indirecta, Maika Jurado. ¡No, para nada! ¡Qué va! Yo es puntual, soy súper puntual. Otra cosa es que no aparezca. Sí. Eso. Pero pues, si yo quedo, aparezco. Si no aparezco puntual, es que igual yo no aparezco ese día. Pero bueno. Otra cosa es eso, que no aparezcas, porque David Zalday es como si fuera mago a veces, pues no aparece. Mago David. Pero yo Maika tengo que decir que he hecho grandes amistades, ¿eh? Gracias a las no apariciones de David Zalday, me he hecho muy amiga de sus amigos. Como aquel cumpleaños, ¿te acuerdas de aquel cumpleaños? Sí, organizó un cumpleaños en casa. Su cumpleaños, invitó a un montón de gente que yo no conocía de nada cuando vivíamos juntos y atención, no apareció en su cumpleaños. Yo ahí abriendo la puerta a la gente y tal, y ya sí, estuvimos enfadados un tiempo, ¿ves? Pero ¿verdad? Yo, dolor. Eso era una práctica. Yo estaba haciendo una formación de utilizar la ausencia como herramienta del humor. De humor y de creación de lazos. De fiesta 3 días celebrando su cumpleaños. No. Yo ya. No recuerdo. muy bien dónde estaba, alguna cosa pasó. Pero en en aquella fiesta, vosotras y vosotros, los que estuvisteis allí, pues celebrasteis, bueno, os cagaréis en mí lo primero, y celebrasteis mi cumpleaños y creasteis unos lazos muy bonitos. Sí, la tarta, teníamos las velas de sorpresa, todo el mundo con el regalo diciéndome, ¿qué hago, Maika? ¿Qué hago? Y yo, pues no sé, ya se lo darás. Sí, sí, así. Véndelo, véndelo. Vende el regalo, ¿eh? Parpola. Bueno, Quería hablar un poquito también de la risoterapia. Hemos hablado un poco del humor como herramienta emocional y ahora vamos a hablar de activar la risa de una manera física, ¿no? Yo empecé con esos cursos de humor como herramienta y todo el mundo me decía risoterapia. Yo decía, no es. Y un día me fui a hacer una sesión de risoterapia que yo dije, bueno, esto yo vengo de vuelta de... Y cuando me hice una sesión, aluciné, o sea, me pareció maravilloso. Al principio yo iba con una crítica, porque a veces llevamos un crítico dentro que critica lo que estás viviendo, y cuando me dejé llevar por el proceso, lo disfruté muchísimo y desbloqueé una barbaridad. Recomiendo a todo el mundo que haga risoterapia. La risoterapia, como os decía antes, es la suma de darse permisos. Permiso para jugar, permiso para el disfrute, que ahora mismo lo tenemos como ahí, ¿no? El jugar y el disfrute están como, no son importantes. Es súper importante, porque que igual que Spiderman tiene la tela de araña que lo aleja y lo protege, nosotros tenemos la risa. Necesitamos protegernos. Estamos viviendo en un momento muy complicado a nivel psicológico, en el que cada vez estamos más tristes y necesitamos entrenar. Igual que necesitamos salir a correr para perder las lorzas, necesitamos entrenar la risa física. Y os propongo que hagamos algo muy sencillito, que claro, estamos en radio, tampoco tenemos mucho tiempo, simplemente respirar, tomar aire por la nariz, soltar como con suspiro, otra vez, vamos a hacerlo 3 veces, vamos a soltar ahí el mal rollo, la queja. Y ahora simplemente vamos a sonreír. Mira qué dientes más bonitos tengo. Pero es como simplemente sonriendo, cómo nos cambia el estado, cómo el cuerpo cambia, cómo te lleva a otro sitio. Pues imagínate si te ríes un rato, todo lo que activas. Liberas dopamina, serotonina, adrenalina, todo lo que termine en ina, lo liberas. Y sobre todo desbloqueas muchas emociones. Yo después de una sesión de risoterapia muchas veces he terminado llorando. ¿Qué pasa? Que has desbloqueado ahí una emoción, has soltado y te quedas súper a gusto. O sea, después de una sesión de risoterapia es como ¡guau! Haber estado en una fiesta de David Alday sin David Alday, igual. Bueno, yo animo a que todo el mundo se ría más, que nos riamos más en nuestro día a día. Yo a veces también... últimamente que estoy pasando una etapa pues un poco más estresante en el trabajo, hay veces que hago ese ejercicio de distanciarme, de ver desde fuera y de vernos a todos, incluyéndome a mí, a toda la gente que me rodea, como pues unos personajes también de una serie de televisión, una sitcom, y de una sitcom, es decir, como diciendo, pero si que somos un cuadro, el primero yo, ¿eh? O sea, quiero decir, es que tú eliges si ver tu vida como Downton Abbey o verla como una sitcom, tú eliges. Bueno, yo soy muy Maggie Smith en Downton Abbey, a veces, pero bueno, yo opto por el humor en mi día a día, y eso tengo que decir que lo he aprendido mucho gracias a mi relación de amistad contigo, Maika Jurado. Hombre, nosotros nos reímos mucho. El momento de emoción. Yo siempre digo que la risa es la distancia más corta entre dos personas, y con la gente que te ríes la quieres. Yo, de hecho, mi empresa, mi idea de formación la llamo humor y amor, que todo el mundo dice, ¡qué ñoñería! Y yo siempre digo que a quien te hace reír lo quieres. Yo cuando hago monólogos y la gente se ríe contigo, el público te quiere. ¿De quién te haces más amigo o más amiga? De la persona con la que te has reído. Yo cuando voy a las empresas y hago la formación de la risa, de tal, la gente dice, estoy mucho más unida a ellos. ¿Por qué? Porque se ha reído con su compañera, se ha reído con su compañero. Yo a David Fernández lo he visto como 4 veces en mi vida, pero tengo que decir que me he reído tanto con David Fernández y nos lo hemos pasado tan bien, que yo le tengo muchísimo cariño a David. Bueno, y que me ha preparado unos marianitos que alucinas. También te tengo que decir que el marianito une igual que la risa. después de esta mini sesión tan enriquecedora de risoterapia, hay que decir, Maika, que además de ser profesora de comedia dentro del máster de psicología positiva, que nos has mencionado antes, también das charlas y cursos en asociaciones de cuidadores de personas dependientes, ayudándoles a utilizar el humor como vía de escape a su situación. Y también haces team building, organizas talleres para iniciar y abordar la risa, haces un montón de cosas. ¿Dónde podemos ver tu trabajo, Maika? Pues mira, trabajo, como bien estabas diciendo, con asociaciones, con empresas, con colectivos de mujeres, con todo aquel que quiera incluir el humor en su dinámica y en sus grupos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy dando cursos en una famosa empresa de paquetería, no voy a decir el nombre, estoy dándoles cursos de risoterapia a todos sus empleados, que está siendo maravilloso. Y me podéis encontrar en Instagram como Maika Jurado Jurado. También tengo una página web www.maikajurado.com. Si alguien quiere la receta del gazpacho o una sesión de risoterapia o un monólogo personalizado, pues aquí está Maika Jurado, tan ricamente. Empresas, contratad a esta mujer. Y si Pedro Almodóvar nos está oyendo, Pedro, ¿qué haces que estás sin mi cariño todavía? Maika, ¿cuántos followers tienes? Bueno, ya supero los 1000, estoy muy contenta porque yo soy una señora de la vieja guardia, yo estas cosas de las redes y tal las llevo un poquito mal y tengo ya como 1300, que son poquísimos, eso no es nada para Instagram, pero yo estoy contentísima. Tengo más en Facebook porque claro, yo soy de la vieja guardia, sí. En Facebook tengo 4000, una cosa así. ¿Y el TikTok para cuándo, Maika? Uy, me da mucha pereza el TikTok, me vais a perdonar, pero me da muchísima pereza. Sé que es necesario y que algún día lo abriré. Porque aparte me interesa mucho, creo que para promulgar este tema del humor y de la risa y llegar a más personas, que es lo que yo quiero, que llegue a más personas, tiene que ser a través de este tipo de redes. Pero reconozco que me da una pereza tremenda, tremenda. Yo creo que esa pereza, que también la tengo yo, nos viene un poquito por parte del miedo también, una herramienta que desconocemos, que bueno, somos muy hábiles en muchas cosas, pero pues igual la tecnología, pues por lo menos no es lo mío, lo tuyo no lo sé. Creo que tampoco. Soy la gacela informática, solo os diré eso. Pero me refiero que sí que es una muy buena herramienta para poder mostrar tu trabajo. Y yo me comprometo a que cuando tú te abras tu TikTok, yo hago un TikTok contigo. Estupenda, pues me parece maravilloso un TikTok con David Alday. Y el Fernández tiene que hacer uno también conmigo. Hacemos todos TikToks. Vale, lleva puto bombardeo. Maika, para despedirnos, a mí me gustaría hacer alusión a un espectáculo donde yo me lo he pasado bomba contigo, donde me he reído un montón y que se nos olvidó mencionar en el anterior programa, hablando de tu carrera, que es el Chao Pescao. Cuéntanos sobre este Chao Pescao. Chao Pescao es una frase que decía una amiga italiana, que cuando algo no le venía bien decía Chao Pescao, Chao Pescao, y a mí me parecía maravillosa. Entonces yo hice un monólogo hablando de todas esas cosas que podemos perder en la vida y no pasa nada. Era un monólogo en el que salía de novia y me casaba conmigo misma antes de que esto se pusiera de moda, que ahora está de moda, pero estamos hablando de hace pues 10 años por lo menos. Y hubo un compositor que me compuso una canción maravillosa, con el humor, la distancia, con todo lo que hemos hablado hoy, que es el chao pescado, chao pescado, chao, ya me he cansado, ya estoy cansada de hacerle caso a un amargado. O sea, maravillosa, yo os voy a pedir que la pongáis porque yo la pongo como final de mi espectáculo muchas veces y el público baila conmigo, aunque no sea el chao pescado. O sea, me parece un baile necesario cuando vas a Hacienda, el chao pescado, fíjate lo que te digo. Yo he bailado el chao pescado en el escenario con gente que no conocía y la verdad es que eso nos ha unido mucho. Hombre, uña y carne, culo y mierda. Uña y carne. Maika, la música en todos tus espectáculos debería estar presente porque creo que tienes un filón ahí por explotar, ¿eh? Así que, Maika, he estado súper a gusto, era lo que os iba a decir ahora, que ha sido maravilloso porque realmente es estar entre amigos, porque es lo que sois, ¿no? Amigos, si es que cuando voy a Bilbao me acogen en su casa, ¿qué os voy a decir? Bueno, con algunas cosas que has contado, no sé si la gente se habrá llevado mala impresión, porque vamos, amigos, pero luego... ¡Hombre! Porque hay verdad, dolor y distancia, para que haya amistad tiene que haber momentos cumbre como el de la cortina del cuarto de baño, si no eso no puede ser, o que te lleven a una actuación a cabo culo el mundo, que me llevó el Fernández hace poco también, o sea, eso al final va uniendo y va tejiendo lazos. Y tenía muchas ganas de estar en este podcast. Sabéis que no me ha sido posible antes porque tengo una situación un poco complicada. Pero qué bien poder estar, qué maravilla que hagáis algo así. Y os quería agradecer el contar conmigo porque ha sido una gozada, de verdad, chicos. Me lo he pasado muy bien, muy bien. Y estoy muy a gustito. Un placer para nosotros. Maika, vente a Bilbao, vámonos de Marianitos, vámonos de Pinchos, vámonos a reírnos por las calles. Lo que haga falta. Y os voy a decir una cosa, que la verdad que es una gozada, porque con vosotros practicar esto de la verdad, el dolor y la distancia es un constante y me lo disfruto mucho cada vez que voy a Bilbo. O sea, yo en Bilbo estoy en casa gracias a vosotros. Maika, nos vamos a despedir de ti, vamos a escuchar como sintonía de despedida ese Chao Pescao maravilloso, que seguro que nos va a hacer bailar a todas y a todos, y nos encontramos pronto aquí en Bilbao y te emplazamos para que la próxima vez que vengas podamos hacer un nuevo programa hablando de cosas divertidas que seguro que nos pasan en este tiempo. Un besazo. Quería también, por favor, saludar a tus aitas, David Alday. Yo quería saludar a esos aitas maravillosos, mandarles un beso enorme, que siempre me han acogido, me cuidan, me miman, siempre como con ellos nos vemos. Qué maravilla que formo parte también de su familia. Y para una vez que salgo yo en el podcast del niño, saludo yo a los aitas, tan ricamente. Bueno, pues un saludo para ellos. Un besazo y nos vamos con Chao Pescao a bailar un poquito, a animarnos y a reírnos más. Hay que reírse más. La vida es como una broma, no hay que entenderla. ¿Se pilla o no se pilla? Así que vamos a salir ahí fuera y a pillar la vida con fuerza. Muchísimas gracias. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Ya me he cansado, ya me he cansado. No estoy pa' echarle cuentas a un amargao. Ni par de lado a lado, de lado a lado. Lo que yo quería ya lo he catao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Quiero uno centrao, uno centrao. Uno que lo tenga todo controlado. Y que esté untao, que no se ha agarrao. Que me lo dé todo regalado. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Que esté mazao, que esté mazao. Que no me venga con que justo ahora está cansado. Que me dé el colacao, que moje el sobao. Que cumpla siempre como está mandado. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Desde el andén, desde el andén, te digo adiós sin acordarme del ayer. Y me quedo bien, me quedo bien. Lo digo sin desdén que te den. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Hazte a un lado, que eres un chalao. Menudo dolor de mocha que me has dejado. Que ni mordiendo helado, ni mordiendo helado. Eres como una resaca de coentrao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Que huela bien, que esté afeitao. Que pueda presumir del en el mercado. Y que sea salao, como un bacalao. Como este tan hermoso que me he comprado. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Muy pesado, eres muy pesado. Que sepas que lo nuestro se ha acabado. Que se ha acabado, finiquitao. No queda ni la espina del pescado. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao. Chao Pescao, chao Pescao, chao.